La música independiente suena, además, en Zeta Fantástica. En Zeta Fantástica. Voy a hacer una canción que se llama Esquivándole al Nido. Dale. Quizás sientas que no te amo más. Es mentira, nena. Quizás cuando ya no estés acá, te voy a extrañar. De vez en cuando, cuando hacemos el amor, ayer vi a un niño herido y hoy estoy esquivándole al nido. El aire de Zeta Fantástico vive toda la movida artística. Se llama Esquicia Floral. Yo sé que tu amor penumbró. Vengo a traerte calor a tus pies, a tus pies. Déjame entrar a tu piel. Soy tu amor. Soy tu amor. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com. De azules en la piel. Y capaz que si no te respondí la pregunta que me acabas de hacer, capaz que esta canción te la responde. Dale. Ooh, ooh, ooh, ooh. soy un travesti asesino. No tengo por qué todos los días son lluvia, adentro de mi mujer, de azules en la piel, de azules. Un cuerpo solo quedará, un cuerpo de sexo blanco, de final de tempestad, de azules en la piel, de azul. Cuerpo solo quedará, un cuerpo de sexo blanco.